El recién pasado sábado 22 de junio, 15 compañeras fueron detenidas, golpeadas y humilladas por la policía por tomarse la Fiscalía de Quillota. La misma que hace 3 años, junto a quienes detentan el poder, han invisibilizado el caso de secuestro, tortura y asesinato de Nicole Saavedra, mostrándose indiferentes frente a las peticiones y exigencias de justicia de familiares y grupos de apoyo. Creen que pueden asustarnos, pero esto recién comienza. Este martes 25, jornada de memoria y visibilidad por Nicole y en contra de los crímenes de odio. Plaza Victoria, Valparaíso, de 15 a 19 horas. Nicole, siempre viva en nuestros tortilleros corazones.